Y en nuestro tiempo de radio, el que dedicamos a hablar con candidatos y candidatas a las próximas elecciones del día 22, del domingo 22 de mayo, hoy tenemos con nosotros, contamos con la presencia aquí en el estudio de Irratia de Nacho Urquijo, que es el candidato a la alcaldía de Laudio por la coalición Bildu. ¿Qué tal, egunon? Aupa, egunon, sermos. Eskerrik asko, Irratia etortxagatik. Eskerrik asko, gonbidatxagatik. La izquierda abertzale y los jeltzales, el PNV, pues han sido los que se han alternado en el gobierno municipal laudiarra. Está claro que alguno de ustedes van a ser los candidatos a ocupar el sello municipal, es decir, van a gobernar en Laudio. No sé si con coalición o sin coalición, todo eso está por ver. Da la impresión de que no va a haber mayorías. De todas formas, ¿a usted cómo le gustaría que fuera el próximo alcalde de Laudio? Bueno, pues yo el alcalde de Llodio lo veo en principio como un vecino de Llodio, un vecino más de Llodio, que vive, que pulula por las calles de Llodio, que conoce a la gente y se deja conocer por la gente, próximo a los vecinos, que está con sus problemas o procura estar con sus problemas y que es capaz de hablar con todo el mundo y de trabajar con todo el mundo, sea del partido que sea o sea de la tendencia de que sea, o sea como sea. Que sea capaz de trabajar con todo el mundo. Parece que todo el mundo, o todas las opciones políticas que van a concurrir en estas próximas elecciones, apuestan por la transparencia, la participación ciudadana, la buena gestión, pero no siempre se cumple. No sé si es complicado, es una tarea difícil cuando uno llega al gobierno. Bueno, usted no ha gobernado nunca, si es que llega a gobernar, pero en fin, no sé, ¿cómo lo ve o cómo lo ha visto desde fuera como ciudadano de a pie? Sí, bueno, como ciudadano de a pie sí he participado a veces en el ayuntamiento, en los consejos que se organizaron en el ayuntamiento para trabajar ciertos temas, y desde fuera la forma que se ve y el problema que se ve en ese tipo de consejos que hemos tenido hasta ahora es simplemente que trabajas, que metes unas horas como asociación cultural con unos intereses creados que tienes, bueno, unos intereses hacia tu cultura, tus deportes, lo que fuera, pero que luego el ayuntamiento a la hora de tomar las decisiones, a la hora de saber si esas aportaciones que has hecho tú de tu tiempo libre, de tus ideas, etcétera, si se llevan a buen cauce o no. Parece que se mete allí en un batiburrillo de negociaciones entre los concejales o la gente del ayuntamiento y al final no te aclaras bien si lo que tú has propuesto ha llegado a buen término, se ha hecho, no se ha hecho y no te enteras nunca, falta esa información. Yo creo que la participación ciudadana se tiene que basar en eso, en un toma y daca de la gente del pueblo, del ciudadano de pie, con el ayuntamiento y al mismo nivel los representantes municipales con el ciudadano de a pie. Para cualquier caso, cualquier petición, cualquier trabajo que se haga en conjunto, tiene que ser el ayuntamiento lo suficientemente capaz como para explicar el motivo de por qué se admiten las proposiciones de los vecinos como el por qué no se admiten, que a veces son peticiones que son imposibles de realizar, pero por lo menos hay que dar la cara, hay que hablar con ellos, que bastante hace la gente de a pie con meter sus horas libres en esa serie de consejos, en esa serie de trabajos. Sí, porque parece que el mecanismo sí que hay establecido. Lo que pasa es que da la impresión, o el ciudadano por lo menos percibe, de que al final no llega, es decir, no acaba de transformar su idea en una operación realizada, ¿no? Sí, al final parece que todas las proposiciones y tal se meten en un túnel, una especie de oscurantismo, que no será, pero es la sensación del ciudadano de a pie, que hemos hecho tales proposiciones, hemos hecho tales iniciativas y al final no sabemos qué ha pasado con ello, porque no se nos informa, al fin las cosas no se hacen adelante y tal. Y eso es quizá una de las motivos o de las razones o de las de los motivos, a fin de cuentas, en los que el ciudadano percibe la falta de transparencia, la falta de contacto con el ayuntamiento. Uh-huh. Otro motivo u otra forma de verlo yo también es que el alcalde, los concejales o quien corresponda en cada caso, que tienen que tener las puertas abiertas a los ciudadanos, que cualquier ciudadano, como ciudadano de Llodio, te pueda venir al despacho y tal. Eso anteriores alcaldes ya lo han hecho, lo han llevado bien y han sido siempre muy receptivos a la gente. A mí me gustaría por lo menos que ahora en adelante el alcalde que le correspondiese ahora en ese camino sigue la misma pauta. Más receptivo, receptivo al ciudadano. Será una legislatura esta marcada, la que comience por la austeridad, si bien según el equipo de gobierno dejan las arcas saneadas y sin deudas. Grandes proyectos parece que se tendrán que quedar en la carpeta de pendientes, porque bueno, prometer es fácil, ¿no? Pero luego, claro, hay que sacar los millones necesarios para poder hacer, pues, en fin, multiusos, recuperación del Parque de la Muza, accesibilidad en algunos barrios que se demanda, en fin, que se está hablando de rotondas y de historias. Algunas se han hecho, hay que decirlo. Pero sí. Todas esas historias, obras que hay que hacer y que son millones que hay que conseguir, pues... Sí. A día de hoy, pues, como es más o menos lógico, no conozco los datos exactos de cuál es la situación económica del ayuntamiento. Si es verdad lo que se oye por ahí en prensa y demás, pues que hay un cierto superávit, que hay una serie de proyectos por ahí bastante gordos, algunos son muy conocidos por todos. Pero, a decir verdad, en el momento económico que estamos ahora, sí me da la sensación de que es un poco arriesgado el prometer el oro y el moro aquí con proyectos, etcétera. No creo yo que haya que descartar ningún tipo de proyecto, pero sí ampliarlo en el plazo, o sea, ver que pueden ser proyectos a futuro y en algún caso quizá haya que sustituir o haya que mirar otras posibilidades para dar el servicio a los ciudadanos que se está reclamando. Qué difícil debe ser alcalde de todas y de todos, incluso cuando se piensa distinto, diferente, no sé, ¿qué concepto tiene usted de si llega a la alcaldía y no sé, alguien de que usted sabe que es, en fin, profesa otra ideología, llega ahí a llamar a la puerta? Yo no sé, la verdad se ha dicho que eso para mí hasta ahora en toda mi vida jamás ha sido un problema. Yo tengo amigos, creo que, y conocidos en todo el ámbito político habido y por haber en Euskal Herria, y me hablo con todos con toda confianza, no tengo ningún problema con hablar con nadie, todos saben quién soy yo y cuál es mi ideología y por qué trabajo, y jamás he tenido ningún problema con ninguno de los políticos. Otra cosa es que cuando ya funcione yo como político, que por intereses de partido o lo que sea, pues intenten ponerme zancadillas o así. Pero no creo. Y yo, de todas formas, si tuviese yo la responsabilidad de gobernar en Llodio, sabrían todos los políticos elegidos por el pueblo que tendrían mi puerta abierta para todo, para hablar y para trabajar conjuntamente. Soy del pensamiento que cuando una persona le ha elegido el pueblo, es un representante del pueblo, como yo. Fuera parte del número de votos que haya tenido por detrás. Entonces, algo tendrá que decir al pueblo y a sus votantes. Es usted profesor del Centro Municipal de Formación Profesional, tiene mucha relación con la gente joven, que es al final el futuro de este país, y el futuro parece que también, pues todo apunta a que, por lo menos en principio, ¿no? La formación profesional ha sido futuro. Hace unos años era el presente de hoy y ahora tendrá que ser el futuro. Es el presente del futuro, ¿no? Vaya lío, me lío un poco. Bueno, la cuestión lo es hemos que, entendido. La cuestión es que el Centro Municipal de Formación Profesional ha estado ahí en los medios por el asunto de que, bueno, pues parece que es un lastre para el ayuntamiento. Pasó el tiempo en el que momento que parece que pudo ser público, pero no se consideró oportuno por el equipo de gobierno de entonces. Y hoy todo el mundo pues habla de que, bueno, pues que tienen que se publifique, que hay que dar el paso, no debe ser fácil porque, en fin, tiene que ser, ya parece que es una norma ya de parlamento y cosas de más altura que el ayuntamiento. Por lo tanto, pues bueno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve ese tema? Bueno, pues, usted que está dentro. Yo desde mirándolo desde dentro, y ahí me has pillado con mi espinita. Yo lo veo de la siguiente manera. En su época, lo que nos achacan siempre, que hace unos años, cuando las ikastolas tuvieron la posibilidad de publificarse, esa norma para publicación de las ikastolas se nos quiso aplicar a nosotros. En aquella época había una situación en el centro donde el ayuntamiento tenía un contrato con los hermanos de la Salle en aquella época para llevar las cuestiones pedagógicas del centro. Y en aquel momento, excepto un grupo político, el resto de grupos políticos, por no romper ese contrato que tenían con los hermanos de la Salle, creyeron conveniente que no había que pasar a la red pública. Una serie de profesores estuvimos haciéndolo nuestro trabajo, creyendo que era el paso que había que dar, pero bueno, se quedó en eso. De todas formas, esas son cosas del pasado. Para negarse ahora que pasemos a la red pública, el comentar aquella posibilidad que hubo es absurda. En aquellos años estaban los hermanos de la Salle, tenían la responsabilidad pedagógica, el ayuntamiento tenía un contrato con ellos, tenía el ayuntamiento también que responder ante ese contrato que tenía con los hermanos. Entonces, vamos a decir que aquellas circunstancias lo impedían. Pero actualmente en el centro municipal no existen hermanos de la Salle desde 1998 que se fueron. Todos somos profesores y trabajadores municipales. Muchos de los profesores que actualmente están en el centro municipal son trabajadores del gobierno vasco, del departamento de educación, que los han mandado aquí a través de las listas. Entonces son trabajadores de ellos. Luego, actualmente existen todos las condicionantes que tenemos para pasar a la red pública, invitan a ello. Aparte de eso, actualmente la ley que está en vigencia ahora, la ley de educación, la LOE, en uno de sus puntos adicionales, en el número 30 creo que es, especifica y marca concretamente que los centros municipales, pues, centros propiedad de ayuntamientos o de tal, les marca unas pautas para poder pasar a la red pública. Luego existe una base política, una base jurídica para dar el paso a la red pública. Si no se pasa en este momento, desde mi punto personal de vista, es porque no se quiere o porque hay otra serie de intereses, sean económicos o sean políticos, no sé exactamente cuál, que no recomiendan a ello. Pero lo que son, ¿cómo se llama?, los condicionantes objetivos de leyes y de situación del centro, etcétera, es el momento idóneo. Aparte que existen muchas fórmulas para pasar a la red pública, ¿no? Pero bueno, eso sería muy largo. Y si sigo igual, me dejan de votar por Pelma. Entonces, sí, no, pero es un tema importante. Sí, sí quisiera remarcar es, uno de los puntos que has marcado, es que el centro actualmente parece ser que se ve como una carga. Es cierto que el centro al ayuntamiento le supone un gasto grande, no sé exactamente cuánto corresponde, ¿no? Pero el pensar que el gastar, yo qué sé, 500.000 euros o 1.000.000 euros en el centro, no sé lo que es, estoy diciendo a voleo, en el centro municipal de Llodio, que es un lastre y un peso, eso a mí me parece ser un poquito corto de miras. En cuanto a que el invertir en la juventud de Llodio, que la juventud de Llodio se prepare para que tenga un futuro mejor y que puedan mantener las empresas del entorno, a mí eso no me parece un lastre, me parece una inversión y quizá la inversión más bonita que puede hacer el Ayuntamiento de Llodio. Es una inversión muy importante, sin duda. Bueno, y hablando de gestión, que se habla también mucho de gestión, hay que gestionar, sobre todo en momentos complicados, como es el actual momento económico, sin descuidar servicios. ¿Cómo se podría gestionar, tal vez, decir, ahorrar algo para poder invertir en otras cuestiones que para las que a lo mejor no hay dinero, pues evitando tal vez duplicar trabajos, emplear más recursos de los disponibles, es decir, de la plantilla municipal, es decir, no doblar servicios, como parece que hay alguna crítica actualmente que parece que se está pasando, ¿no? Sí, aquí también me pillas un poquito a contrapié, pues por las condiciones que hemos tenido de inicio de campaña y demás, esta cuestión económica no es la que yo haya más haya trabajado, hay otros compañeros que conocen mejor el tema, pero así a priori y a bote pronto, una de las cosas que se ha comentado mucho en cuestión de gestión es eso, la duplicidad de recursos, el haber incrementado la subcontratación el sistema de la subcontrata para hacer los trabajos municipales y no valorar el capital humano que tenemos en el ayuntamiento para todos estos trabajos. Entonces, una de las posibilidades, no creo que sea la única y quizá no sea de donde mayor ahorro se consiga, ¿no? Pero no cabe duda que una de las posibilidades que tenemos es esa, el optimizar todos los recursos que tenemos, tanto económicos como humanos, como materiales del ayuntamiento, para evitar esos gastos absurdos. Bueno, y antes de ir concluyendo, pues vamos a decir a los oyentes, bueno, siempre que se pide el voto, pues el votante pide algo a cambio. Está claro que no estamos en un momento de ofrecer grandes proyectos porque no hay dinero, pero bueno, quieren saber qué es lo que ofrece Bildu, ¿no? Si una cercanía, si una mejor gestión, si una transparencia, si más información, si poner todos los recursos disponibles por parte del ayuntamiento. Hoy día los recursos además son muchos para poder informar al ciudadano, pues a través de las redes sociales, a través de internet, a través de todos los medios que hay. No sé, ¿cuáles son las líneas maestras? Las líneas maestras simplemente yo creo que se podría definir con la proximidad al ciudadano. Que el ciudadano rompa los tabús con respecto al ayuntamiento, que el ayuntamiento es ese edificio grande, cerrado de la plaza, que parece un castillo inescrutable, o como se diga. Sí, sí. Y que se dé cuenta que el ayuntamiento, los que de Bildu por lo menos estemos en el ayuntamiento, somos gente del pueblo, gente que estamos a pie de calle, gente que hemos colaborado, que hemos participado en actividades culturales en este pueblo durante un montón de años. Gente que, a fin de cuentas, después de estar en el ayuntamiento, lo que sea, vamos a salir a la calle a tomar unos potes con los amigotes, que es lo que hay que hacer, vida de pueblo y estar con la gente. Yo creo que quizás sea eso lo más importante. Y luego, como promesa electoral, quizá la más grande que podría hacer yo es simplemente el prometer al que me vote, el prometer que voy a trabajar por el pueblo, que voy a romperme los cuernos por sacar este pueblo adelante y que la cultura en este pueblo mejore su calidad de vida, la cultura. Bueno, pues claves, además hay un programa electoral que están a punto de repartir por todos por todos los domicilios del audio, por lo tanto ahí tendrán la ocasión de ver, bueno, pues pormenorizados. Sí. Lo que son las claves en juventud, en deporte y en, sí, fin, todos los... No tengo más remedio que referirme al programa que por fin ha salido, creo que hoy ha salido de la imprenta. Vamos un poquito atrasados con respecto a otros partidos quizá. Me imagino que los votantes y la ciudadanía sabrá comprender los motivos por los que andamos un poquito de suave contrapié. Nos han acusado de que no tenemos programa, de que no somos tal, que estamos improvisando, etc. Que miren el programa, que lo lean y que luego cada votante valore a ver si eso se puede hacer en 2 días de improvisación o si detrás de eso, a pesar de toda la que nos ha caído, si no hemos estado trabajando, de qué manera. Y a todas las bandas, a hacer programa, a hacer... no vamos a... A trabajar mucho. Eso, no vamos a... En poco tiempo. A llorar más de lo pasado, que vamos a esperar que sea tiempos pasados. Bueno, pues el día 22 está cerca, tienen ustedes mucha actividad prevista, actos muchísimos en el municipio de Laudio, para que el ciudadano confíe en su opción, en los puntos que ustedes ofrecen en el programa electoral que recibirán. Entre las actividades que hemos hecho durante esta semana ha sido el primer contacto con los vecinos, barrio por barrio, y ayer en concreto voluntariamente suspendimos el último que nos quedaba, que es en Gardea, debido al acto solidario que hicimos con Lorca, el pueblo de Lorca. Y si no estoy muy equivocado, ya se anunciará, pero si no estoy muy equivocado, creo que para el próximo miércoles esa convocatoria que teníamos para Gardea la cumpliremos. Estaremos con los vecinos de Gardea que quieran estar con nosotros, que quieran aportarnos más a este programa que tenemos hecho, que está abierto y admite cualquier sugerencia. El miércoles estaremos con ellos. Y aparte de eso, pues bueno, de aquí hasta el día 20, ahí está todo lleno de actividades. Ajá. Bueno, pues tiene mucho trabajo por delante. Nacho Urquijo, candidato a la alcaldía de Laudio por Bildu. Eskerrik asko. Zuei. Etortxagatik eta sorteon. Espero dezagun Laudiok irabazten amaitzea.